Somos Telemetro Radio. Pero dime cuál es el secreto que tiene guardado. El abuso de mi mujer. Quédate con nosotros. No busques más. 24 horas con la mejor programación. La música que tú quieres escuchar. Después que salimos, fuimos frente al mar. 104.1. Ya sabes, escucha. Telemetro Radio 104.1. En Telemetro Radio queremos que estén enterados de todo lo que pasa en Panamá. De 8 a 9 de la mañana en Cuarto Poder. Pero el sazón y el flow no se queda ahí. Porque te traemos el brunch perfecto para tus mañanas. De lunes a viernes. Desde las 9. Y a la 1, acompáñanos a preparar un té. Donde tú decides si es con o sin azúcar. El deporte y el picante lo tenemos desde las 2 con el desmarque. Seguido, prepárate para Cuéntamelo desde las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde. Y para estar aún más informado, tenemos todas las ediciones de Telemetro Reporta. De lunes a viernes. Ya sabes. Escucha Telemetro Radio. Telemetro Radio. 104.1. Olvídate del aburrimiento en tu trayecto al trabajo. Si antes te hubiera conocido. Donde estés, súbele el volumen a tu radio. No busques más. Quédate con nosotros. Ya sabes, escucha. Telemetro Radio 104.1. Donde estés, súbele el volumen a tu radio. A tu radio. Olvídate del aburrimiento en tu trayecto al trabajo. 104.1. No busques más. Quédate con nosotros. Telemetro Radio 104.1. Aplica en todas las sucursales a nivel nacional. No aplica en domicilio. Aprobación sujeta a verificación de crédito. Bio Bio tiene lo que te gusta. Tu sabor panameño. Crujiente pollo frito, carimañolas, empanadas, tortillas y los tradicionales. Arroz con pollo, sancocho y más. Visita tu Bio Bio más cercano o pídelo por domicilio al 220-2030. Hoy y siempre, Bio Bio lo mío. Es momento de alcanzar tus metas. Consolida, estudia, remodela, viaja, ahorra. Govimar Préstamos está de aniversario y quiere celebrarlo contigo, brindándote un mundo de oportunidades para cada necesidad, con soluciones rápidas para ti. Visita nuestras sucursales a nivel nacional o llámanos al 800-4684. Govimar Préstamos. Estamos de vuelta gracias a Internacional de Seguros, brindando respaldo y confianza en cada paso. Gracias por elegirnos. 115 años diciendo IS a la vida. Somos Telemetro Radio. Pero dime cuál es el secreto que tiene guardado. El abuso de mi mujer. Quédate con nosotros. No busques más. Tengo mucho para pasar.